12 y 16 minutos, vamos con uno de los apartados característicos de cada martes, como les habíamos venido anticipando desde el inicio de la mañana. Bueno, pues semanalmente, ya lo conocen, si nos siguen habitualmente, dentro de lo que es las secciones habituales de los martes, esa ronda de participaciones por parte de las formaciones políticas que integran, que forman parte de la Corporación Municipal. En esa ronda de intervenciones, hoy el turno, como le decíamos, para el Partido Socialista, y en concreto tenemos con nosotros a la secretaria local y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a quedarnos con diferentes temas durante la próxima media hora, que ya saben, cada formación política elige. Hoy en concreto, Isabel me comentaba que empleo. Más aún teniendo en cuenta, ¿no?, las cifras que se conocían, ¿no? Estadísticas sobre el desempleo en nuestro país, más de 6 millones de parados, 6.200.000 parados, cifra histórica lamentablemente. Y bueno, pues en ese sentido quería centrar tu intervención, querías comenzar por ahí, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, además lo has dicho tal y como lo habíamos comentado, ¿no? Porque si hoy día las administraciones, los gobiernos tienen que dar algún tipo de respuesta, está claro que tiene que ser dirigida a la creación de empleo. Ahora mismo, después del jarro de agua fría, por decirlo además suavemente, de conocer las últimas cifras de la EPA y llegar a los 6 millones de desempleados en España, pues todos entendemos, yo creo que una gran mayoría en este país entiende que necesitamos de poner en marcha otro tipo de política que incentive la actividad económica. Nosotros, desde el Partido Socialista, tenemos un problema, que quizás es la posible credibilidad de la ciudadanía hacia las palabras que podamos tener, en este caso, en estos micrófonos. Pero yo quisiera, de verdad, decirlo incluso como una ciudadana más, como un representante de mi pueblo, el que hay que instar al Gobierno de la Nación a que tiene que poner en marcha otro tipo de medidas. Es desolador, es desconcertante que de nuevo el presidente del Gobierno de España aparezca obligado por la presencia de autoridades europeas para dar la cara mínimamente y que bueno, lo único que se le ocurra sea exigir, ¿no?, a los ciudadanos pues paciencia, y como bien decía en este caso Rubalcaba, pues nosotros pedimos urgencia. Pero nosotros, como eco de la sociedad, yo empiezo a creer que por tener un buen sentimiento, que las personas cuando llegan a los gobiernos se aíslan totalmente de la realidad, en este caso del país, ¿no?, de los ciudadanos, de su sociedad, porque si algo está claro es que la paciencia que ha tenido y que tienen todos los españoles, la desesperación a la que están llegando muchas familias y muchos españoles es tremenda. Y eso necesita de una respuesta de dónde puede venir, que es de los gobiernos. Y yo creo que es la hora de que el gobierno del Partido Popular, y especialmente el presidente, dé un golpe sobre la mesa y le diga a Europa que necesitamos otro tipo de estímulo. Y necesitamos una parte de inversión europea que estimule, como decimos, la creación de empleo. Porque si las palabras del presidente en este caso, con la paciencia, lo que nos da a entender es que hace un llamamiento más bien de contención, ¿no? Sociedad, conténgase ante lo que viene, porque si en esta situación, en estos datos alarmantes, es lo que nos pide, ¿qué es lo que nos quedará por vivir en este 2013? Que es cierto que no ha hablado de brotes verdes ni muchísimo menos, pero hace 5 días decía, literalmente, porque recuerdo, en el 2014 será un año que habrá crecimiento y se creará empleo en España. Hace 5 días. Y Ayete rectifica tan de una manera, bueno, tan perversa, ¿no? Yo diría que tan hipócrita estos datos, y empieza a decir que no vamos a tener creación de empleo hasta el término de su legislatura, pues ya no sabemos a qué atenernos. Yo creo que el panorama ahora mismo de la clase política, por desgracia yo formo parte de ella, no está a la altura de las circunstancias. Sé que mi partido está intentando de ofrecer el diálogo para llegar a un pacto nacional, porque tiene que ser así, que se llegue a un pacto nacional de todas las fuerzas políticas, no solo de las mayoritarias, sino también de las minoritarias, para intentar de poner aquí un punto y seguido, con unos acuerdos mínimos, para no tocar determinados temas, que sabemos que va a ser complicado llegar a acuerdos, pero que sea la creación de empleo. La desolación en este país tiene que empezar ya a ser parte del principio del pasado más reciente e intentar de que vayamos saliendo de esta situación. Yo en ese aspecto quería también pues referenciar, ¿no?, que especialmente los jóvenes pues están siendo golpeados con estos niveles de desempleo. Hay un dato que te lo dice todo, de 6 jóvenes de 10, de cada 6 jóvenes de 10 en España, no con ganas de trabajar y siendo demandante de empleo, no puede trabajar en España y se tiene que ir fuera de nuestro país para intentar buscarse y forjarse una vida laboral. Y estamos hablando de jóvenes, los más formados de la historia de nuestro país, menores de 25 años, y es un dato también dramático. Y en ese sentido, pues la Organización Juvenil de Juventudes Socialistas está volcada en la realización de una campaña que también ha coordinado con el Partido Socialista para exigir al Gobierno de España la necesidad de un pacto urgente por el empleo y especialmente por un plan de empleo juvenil, porque se tienen que sentar las bases, como digo, para intentar de que los más jóvenes vayan empezando a tener su primer contrato de trabajo y vayan también pues formando parte del sector productivo de nuestro país. Y en eso yo quisiera felicitar a Juventudes Socialistas y referenciar, cómo no, este plan al que el Partido Socialista se suma y seguiremos exigiendo. Y no nos va a valer que desde el Partido Popular de Andalucía o incluso provincial se nos diga que las competencias de empleo las tiene la Junta. Mira, yo ya creo que la situación está a un punto de que no vale hablar de que es competente en qué, porque ahora también pasaremos a la parte municipal. Ahora es el momento de sumar todas las fuerzas para crear empleo. Y al ciudadano, y incluso a nosotros como representantes del pueblo, pues nos da igual de quién sea la competencia, pero está claro que se tiene que coordinar toda la estructura y engranar de manera que se dé respuesta a este empleo. Eso es un consuelo de tonto. A mí me da igual que se sea o no competente, pues que se ponga un plan de empleo juvenil por parte del gobierno y un plan y planes que refuercen la actividad económica y el crecimiento económico para la creación del mismo, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Ubrique, pero que veamos que se están tomando acuerdos y sobre todo conciencia de una situación real en la que se nos pide paciencia, y más paciente no se puede ser, porque cuando llega la desesperanza y cuando llega la desesperación es el problema, porque ya no se sabe dónde está el camino de la solución, y antes de llegar a esa situación hay que poner instrumentos, que los hay, sobre la mesa para poder abordar esta situación. Quería realizar, ¿no?, como comentabas, el enfoque también a nivel local de lo que es esta problemática del desempleo, y en ese sentido querías comenzar por las inversiones que no llegaron a ejecutarse durante el pasado año, 2012, ¿no? Pues la verdad es que sí. Mira, yo creo que durante la legislatura anterior y, bueno, yo creo que las dos últimas legislaturas, se intentaba de mandar un mensaje perverso, que yo creo que no caló en los ubriqueños, de que con los niveles de endeudamiento, El Ayuntamiento de Ubrique es un ayuntamiento que, y voy a meter en el saco a todos los gobiernos, es un ayuntamiento que ha sido los recursos gestionados aceptablemente, ¿vale? Luego hay diferencias en cómo gastar estos recursos. Hubo un tiempo en el que era necesario el endeudamiento para poder acometer inversiones. Luego hubo un tiempo en el que el ayuntamiento recibió muchos millones de euros sin contraprestación y sin decir dónde se tenía que gastar. En fin, ha habido etapas, ¿no?, diferenciadas en la administración local y en el caso de Ubrique. Pero es un ayuntamiento que, como digo, no es de los peores, porque hay que ver, y no es fácil, y no es difícil verlo, ¿no?, en qué situación se encuentran muchos municipios. Pues desde ese punto nosotros creemos que el Ayuntamiento de Ubrique está en posición de poder hacer una inversión pública mayor. Una inversión municipal que permita no solo la mejora de los equipamientos de Ubrique, sino también la contratación de ubriqueños y ubriqueñas para ese objetivo, ¿no?, para ese fin. Y nos llama la atención que los presupuestos de este 2012, pues no sé, bueno, la pequeña, como digo, la obra, la calle El Agua, que yo creo que es la obra estrella, pues no había prácticamente otra, el bacheado de las calles y poco más, es que no hay más. Nosotros le preguntamos al alcalde, porque la partida estrella de aquellos presupuestos eran 500.000 euros, que es verdad que es dinero, ¿eh? 500.000 euros de una inversión que va a venir a la Diputación. Mira, pues esa es la actuación fantasma, le voy a poner yo. Porque por más que preguntamos al alcalde, no sabe si la Diputación lo tiene ya, o parece que sí, que la tiene adjudicado, pero no sabe realmente en qué consiste la actuación. No sabemos si eso va a repercutir en autónomos locales, de que se vayan a contratar electricistas, por decir algo, o se vayan a poder contratar material que puedan también las empresas de Ubrique beneficiarse. Es que no sabemos nada, y yo le he preguntado con normalidad, ¿nos puede explicar en qué consiste de esos 500, la inversión de los 500.000 euros, que se supone que es para mejora lumínica? Y no hay manera de acceder a esta información. Y yo ya me preocupa, porque yo no sé si es que no va a existir la ejecución de la misma, O es que, mira, al final, tanto bombo que hubo en su momento, y muchos meses, escuchando aquí que 500.000 euros de la Diputación, 500.000 euros, y al día de hoy no sabemos nada. Eso manifiesta que uno de los discursos y uno de los argumentos que menos peso ha tenido, o bueno, que se evidencia que menos real ha sido en esta legislatura. Se nos decía al principio, el gobierno municipal, si es del PP, y como la Diputación Provincial es del PP, a Ubrí que van a venir unos recursos extraordinarios que en otras condiciones no vendrían. Y yo me pregunto, ¿qué recursos son esos? Y yo, si a mí me contestaran en este micrófono, o donde tenga que ser, en el pleno del ayuntamiento, o donde corresponda, que se nos explique a los ubriqueños cuál ha sido esa sinergia entre la Diputación y cuál es el beneficio que Ubrí ha obtenido por ser el gobierno local del PP, pues a lo mejor me pudieran callar la boca, pero es que no es real. Es que no solo no es real, es que al día de hoy los recursos que han venido a Ubrique para la creación de empleo por programas extraordinarios ha sido irrisoria comparado con el gobierno que hubo en la Diputación Provincial del Partido Socialista cuando gobernaba además en Ubrique el PP y el PA. Entonces, yo, mira, quien quiera engañarse, que se engañe. Quien intente engañar, contra ese vamos nosotros a saco. Y es lo que estoy intentando decir. Se nos está intentando engañar con una cosa que se nos dijo al principio de legislatura y que 2 años después podemos manifestar y comprobar de que es mentira. A lo mejor hubo un cambio de previsiones. No es la excusa, ¿no? Es que previmos que era tal y ahora... Bueno, pues sea como sea, la verdad es que no, a Ubrique no la beneficia en absoluto que el gobierno provincial sea del PP y del Ayuntamiento de Ubrique. Es más, yo creo que incluso nos perjudica, porque cuando tiene que haber una actitud de demanda por parte del Ayuntamiento de Ubrique, parece que hay una actitud de sumisión. Y entonces lo que hace el Ayuntamiento y sus gobernantes del PP es dirigir los dardos a la Junta de Andalucía, que es la única administración gobernada por los socialistas y por Izquierda Unida, afortunadamente también. Y entonces yo creo que un ejemplo claro es de la Diputación, con respecto a los presupuestos también de 2012, se nos dijo... Nos va a realizar un informe de manera gratuita, que por eso se quita una partida presupuestaria para ese fin. La Diputación nos va a asesorar en cómo y qué es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento para que los equipamientos cerrados en Ubrique, campamento juvenil, ecomuseo, el equipamiento allí del trasvase, todos los equipamientos cerrados por nuestra localidad, Diputación nos va a realizar el informe de qué tiene que hacer el Ayuntamiento para ponerlos en funcionamiento. Venimos preguntando pleno tras pleno que si tenemos noticia de ese informe. Y con toda tranquilidad se nos dice, no es que la Junta no nos ha cedido el uso, pero bueno, la Junta cede los usos, o el Ayuntamiento cedería el uso de un edificio municipal a un colectivo que no manifestara qué objetivos pretende con ese inmueble. Yo creo que es de sentido común que el Ayuntamiento de Ubrique lo que tendrá que hacer es decirle a la Junta de Andalucía qué va a hacer con esos equipamientos para demandarle que se los deje usar. Y... la verdad que ese trabajo, porque aquí, como digo, se pretende engañar y es a lo que nosotros vamos a sacar. No lo vamos a permitir. Al ciudadano se le pueden dar este tipo de explicaciones. No es que la Junta no me lo da, es que la Junta... No, mire usted, nosotros sabemos cómo funciona la cosa porque somos una organización política y somos una alternativa de gobierno, como siempre lo hemos sido. Y la Junta tiene sus responsabilidades, por supuesto, pero usted, como ayuntamiento, tiene la responsabilidad directa de decir, ¿qué pretende hacer con esos equipamientos? Llevamos 2 años esperando escuchar eso y no hay manera. Igual que no hay manera de los servicios municipales. Hay grupos que discrepamos en la forma de prestar esos servicios con respecto a la basura y con respecto al agua también hay alguna que otra discrepancia. Pero bueno, el equipo de gobierno es el que tendrá que decir cómo entiende que se tiene que prestar estos servicios y que se le sume, los grupos de la oposición que se le sume y entonces sacarlos adelante. Por eso yo creo que estamos en una situación de stand-by y reitero que decir que a Ubrique que le venía bien que el color político de la Diputación fuera el mismo que del Gobierno Municipal, falso. No nos ha servido para nada. Tenemos también pendiente un informe de la Diputación para la valoración de puestos de trabajo. Cada vez que se nos contesta esa pregunta es, ya vamos a tener una reunión con el personal porque vamos a hacer la valoración, por favor. ¿Cuántos meses? Aquí estamos hablando de legislaturas de 4 años, aquí no estamos hablando de legislaturas de 12 ni de 15. Y hay temas que necesitan una respuesta impronta. Y tengo que recordar que el gobierno, con sus concejales, desde luego, de nueva incorporación, a los que hemos intentado siempre de respetar su puesta a punto en todos los temas municipales, pero el alcalde viene con 8 años de gobierno a su espalda, Que no estamos hablando de alguien nuevo, Entonces, y de primer teniente de alcalde de este municipio. Entonces, yo... paciencia, vale, pero yo ya al día de hoy la paciencia con el equipo de gobierno empieza también a cansarme. y sobre todo cuando estoy viendo de que ya el tema presupuesto en los plenos ha desaparecido, reivindicación por el Partido Andalucista, supongo, y el alcalde nos ha dicho que nos va a sentar para los presupuestos 2013, ya a la altura que estamos de año, y entonces la ausencia de exigencia de uno y el decir que nos vamos a sentar por parte del otro, me da la nariz de que está habiendo conversaciones por parte del PP y el PA que van a ponerse de acuerdo y que van a cerrar los presupuestos 2013. ¡Qué perfecto! Ahora, muchísimas ganas de saber en qué término van a cerrar ese presupuesto. Y nosotros entendemos que es prioritario la puesta en marcha de políticas municipales para la creación de empleo. Más cuestiones en relación al ámbito local. Querías hacer referencia a lo que es la bolsa de trabajo, que también fue a pleno la última sesión, ¿no? También aprobada y, bueno, pues que había quedado ahí también un poco encallada por diferentes trámites, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo, mira, la oposición, muchas veces el papel que te queda es arrimar el hombro cuando te lo permiten. Otras veces criticar y plantear tu alternativa ante decisiones del gobierno municipal. Y en este tema de la bolsa, igual que hay otros tantos, yo creo que la oposición ha estado a la altura de las circunstancias. Tanto Izquierda Unida como el Partido Andalucista como el Partido Socialista hemos sido, yo creo que responsables, en alguna ocasión incluso más que el gobierno municipal, para entender que su situación de minoría, que asumieron de motu propio, pero que esa situación de minoría necesitaba de un refuerzo. Y hay temas como el desarrollo del suelo industrial, fue el tema de la bolsa de trabajo, en la que los portavoces, bueno, incluso los servicios municipales, pero que al ver una discrepancia que parece insalvable en la forma de entender cada grupo cómo se tiene que prestar ese servicio, pues el equipo de gobierno tendrá que tomar la decisión que sea. Está muy bien de intentar buscar consenso donde no hemos prestado los grupos de la oposición, pero cuando no se puede, no se puede, ¿no? Entonces, la bolsa es uno de los temas que especialmente el Partido Socialista estaba muy muy contento, porque venimos de una legislatura anterior en la que reivindicábamos la puesta en marcha. Estaba aprobada, pero no se utilizaba, ¿no?, la bolsa de trabajo. Y nosotros creemos que el ayuntamiento, que no genera y no le corresponde, ¿no?, la generación de empleo, pero las pocas contrataciones que tenga para las inversiones o para determinados servicios eventuales que no son las competencias directas del ayuntamiento, se puede utilizar una bolsa de trabajo para que el demandante de este trabajo conozca, ¿no?, el sistema de funcionamiento y se haga de una manera transparente y objetiva, ¿no?, que garantice la igualdad de trato de los ubriqueños y ubriqueñas. Y después de llegar a ese acuerdo, pues es verdad que la Junta de Andalucía hizo un informe, entre comillas, ¿no?, demoledor, de que había que corregir ciertas cosas, pero yo me sorprendo porque al final las modificaciones que se han abordado en este último pleno para la aprobación de la bolsa han sido mínimas. De contenidos sustanciales, nada. Entonces, ¿por qué no se ha hecho eso antes? No hemos estirado ahí prácticamente un año sin cerrar este asunto, y no lo entiendo. Porque igual que algún portavoz dijo que se podía deber la aprobación a una serie de elementos, yo creo que a lo mejor también la creación de la plataforma local en defensa del empleo ha tenido algo que ver en la urgencia para que a pleno vuelva a ir la bolsa de trabajo. Sea como sea, nosotros esperamos que la Junta de Andalucía se pronuncie pronto sobre este nuevo reglamento y que se empiece a contratar, como decimos, como hemos acordado todos los grupos, y que ya está bien, que llevamos 2 años muy bien, se nos dice que a través de informe social, todas esas cosas, pero es que yo no tengo por qué creer la bondad de la gente. Yo quiero, y los ayuntamientos tienen que funcionar así, que funcione con su reglamento y sus normas. Yo, conociendo eso, ya le pediré el cumplimiento de esa norma al concejal correspondiente. Lo que no puede ser que yo me tenga que creer de buena fe que usted lo hace bien, ¿no? Bueno, las administraciones no pueden funcionar como si fuera un boliche, y perdonarme el término, pero al fin y al cabo sería así, ¿no? No puede funcionar como a uno se le antoja, sino con sus normas y su reglamento. Te has referido antes, además, en relación a lo de la bolsa de trabajo, ha mencionado a la creación, ¿no?, de esa plataforma de desempleados aquí en Ubrique. Pues la verdad es que sí, en Ubrique estamos hablando de que venimos diciéndolo muchos en este tiempo, ¿no?, tanto grupos políticos como sindicatos, empresarios, que estamos ahí como en una isla, que los efectos en Ubrique es algo menor, pero estamos hablando del último dato de desempleo de 3.695 desempleados en Ubrique, y con respecto al mes pasado de febrero, pues hemos aumentado en torno a las 50 personas más, Y es verdad que yo creo que motivado también, como digo, a la ausencia de un reglamento conocido y transparente en el ayuntamiento para sus contrataciones y a otros elementos, pues hay una serie de ubriqueños que han tenido la inquietud de crear una plataforma a favor del empleo. Yo aplaudir todo lo que sea las iniciativas de nuestros ubriqueños y ubriqueñas. Nosotros tenemos pendiente una reunión con esta plataforma, poder tener un contacto con ellos. Sé que lo están haciendo de manera chapó, formalmente, con sus estatutos, que además hoy hemos podido escuchar, bueno, ya vendrá de antes, las cuñas publicitarias del concierto solidario que han organizado, y eso hay que aplaudirlo, ¿no? En los momentos en los que estamos, gente que además también se vuelca no solo con su problema, sino con la problemática de sus vecinos, es plausible. Y nosotros, como grupo municipal, lo que cuando tengamos el contacto con ellos, lo que sí vamos a intentar, que estoy segura que también los grupos, el resto de grupos políticos, pues todo lo que esté en la mano del ayuntamiento, pues puede mejorar el sistema de manera que garanticemos en las contrataciones municipales la presencia de ubriqueño o ubriqueña, aunque no se pueda poner tan explícitamente, pero que se exija de otra manera que las hay. Actuaciones sobre empleo que están previstas desde hace ya un tiempo, como es la escuela de taller de Ocuri. Te quería referir también a ese tema, ¿no? Pues la verdad es que sí, llevamos un tiempo ya largo con la escuela taller. Es cierto que la Junta de Andalucía ha tardado en ingresar el importe de la misma, y bueno, nosotros lo que esperamos es que se ponga en funcionamiento ya, que son muchos ubriqueños, aunque la verdad que estas son las cosas que casi como una lotería, ¿no? Hay mucha gente expectante con la escuela taller. Son 26 beneficiarios los que va a haber, y claro, hay mucha gente que se va a quedar al margen de la escuela taller, entonces tiene esa parte también de dramatismo, ¿no? En paralelo en que se ponga en funcionamiento, alivia la carga de todas estas personas y sus familias, pero también, bueno, pues la desilusión, ¿no?, de otros tantos que están esperando la oportunidad. Nosotros creemos que eso se den los pasos ya lo más rápido posible, que se pongan en funcionamiento. Y sí, lo que con respecto a esta escuela taller, decir que nosotros compartimos la necesidad, ¿no?, de que la política de formación del ayuntamiento tienen que dirigirse a los sectores que puedan tener un mantenimiento, ¿no?, económico de nuestra localidad. Y entonces ahí aparece siempre la palabra en rojo, como todo el mundo señalamos, del turismo. Yo el turismo, más que, como hay partidos o grupos que tienen ocasión de escuchar, ¿no?, que defienden la formación de personas como monitores de turismo y tal, yo creo que el ayuntamiento lo que se tiene que convertir, y por eso hay que crear un órgano específico para eso. Yo defendía lo que llamábamos un plan estratégico del turismo, pero hay que tener una interconexión entre todos los sectores productivos de la localidad para enfocar esta producción desde el punto de vista turístico y poder el ayuntamiento realizar su labor. ¿Cuál es su labor desde nuestro punto de vista que el ayuntamiento tiene que aportar al turismo? Pues mira, es tener las infraestructuras, los equipamientos atractivos y su mantenimiento y la explotación de esto en todos los aspectos, desde la explotación directa, desde las personas que tengan que ofrecer las rutas por nuestra localidad o nuestro entorno. Todo eso tendrán que ser empresas del municipio, que son las que tienen que contar con el respaldo del ayuntamiento, que a lo mejor el ayuntamiento lo que se tiene que limitar es a destinar un fondo con objetivos claros para que autónomos y pequeñas empresas de la localidad puedan subsistir desde pues con esta actividad económica como es el turismo. Pero yo creo que a lo que venía a valorar, ¿no?, que la escuela taller pues no va a formar en un empleo que genere, no va a formar o va a conseguir la contratación de las personas que se formen en este aspecto de la escuela taller. Pero bueno, siempre facilita la tranquilidad de los beneficiarios por esta parte, y esperando estamos también de conocer las escuelas taller que se han presentado. Pero bueno, ahí la Junta de Andalucía tiene el problema de que los recursos por hoy están muy limitados, y máxime cuando el Gobierno de España también destina para las políticas activas de empleo, que es la competencia autonómica, disminuye los fondos con una agresividad tremenda, ¿no? Sin olvidar que el Club de Empleo también, la plataforma, creo que ha hecho una buena labor en eso, que de manera extraoficial estuve hablando con miembros de la misma, y están intentando de defender que el club de empleo se mantenga. Sé también que el alcalde está haciendo las gestiones oportunas para una situación transitoria, mantenerlo desde el ayuntamiento para ver si hay una solución, y yo creo que no se puede, en los tiempos que estamos, que desaparezca el club de empleo cuando más necesitamos ese tipo de servicios para fomentar y dirigir a las personas desempleadas a un sostenimiento, ¿no? Cuando te referías a la bolsa de trabajo, comentabas, ¿no?, que es necesaria, entre otras cosas, por la necesidad de transparencia a la hora de la contratación municipal. De transparencia también querías hablar, ¿no?, en el ámbito genérico, por parte de las administraciones, ¿no? Así es. Yo ya, para viendo el poco tiempo que me resta, pues decir que hablar de empleo también es hablar de marroquinería, que yo creo que lo que haré es un programa específico, hablar de la misma. Tenemos que hablar de la administradora, cómo se encuentra, de esa denominación geográfica de Ubrique, de la firma del acuerdo de las tablas salariales del sector al 2,6%. Tenemos que hablar de lo que el ayuntamiento puede aportar a nuestro sector. En fin, yo creo que tendremos que buscar un programa específico. Y luego, a lo que también no quisiera perder la oportunidad de decir, que estamos esperando que se nos proporcione el dato de cuánto más va a recaudar el ayuntamiento por el impuesto de bienes inmuebles, el recibo de la contribución, como todos los ubriqueños, la mayoría de los ubriqueños lo llaman, porque no haber modificado el tipo impositivo significa que va a haber una subida importante, tan importante que sin tocar el tipo impositivo, es decir, sin subirlo, el ayuntamiento, según estimaba el alcalde en un principio, son unos 190.000 euros que van a recaudarse de más, 290.000 euros que se van a recaudar de más, casi 50 millones de las antiguas pesetas, sin subir el tipo impositivo. Y ese dinero, esos 50 millones de pesetas, salen del bolsillo de los ubriqueños y ubriqueñas directamente. Así que si están las cosas como para eso, que vengan y nos lo cuenten, ¿no? Y con respecto a la transparencia, pues nosotros la transparencia creemos que ahora mismo la clase política y el destapeo que existe, la transparencia tiene que ser una regla y una norma general para todos los gobiernos y especialmente los municipales. Nosotros en el pleno último tuvimos la ocasión de que estuvimos comentando a una persona que tenía un caso específico, por poner un ejemplo, ¿no?, sobre un cambio de prohibición de aparcamiento en un lado de la calle y la han cambiado al otro lado. Y ahí la información que a nosotros nos proporcionaba el afectado era que no lo han solicitado los vecinos, y entonces parece que había uno nada más que estaba interesado en el cambio de aparcamiento de esta calle. Y igual que esta persona, pues estaba, pues también hay uno, ¿no?, interesado en que se mantenga. En fin, nosotros estuvimos preguntando porque parece que no ha sido una petición de los vecinos. No se nos aclara, parece que el concejal nos dice que sí, que hay una solicitud. Y yo creo que en estas cosas se tiene que ser transparente. Y eso significa que al ciudadano afectado se le tiene que enseñar de que es cierto que hay ese escrito. Y que se enseñe al ciudadano, que se nos enseñe a nosotros. Y ya está, aquí no hay más nada que hablar. Si la disputa está en que nosotros decimos que se ha hecho, porque resulta que el interesado en ese cambio puede ser familiar de uno de los concejales, pues cállenos ustedes la boca y nos enseña el escrito de que es petición de los vecinos de la calle. Y ya está, aquí no hay más nada que hablar. Pero claro, es que da la impresión primera, y encima todo se dice que hay una solicitud que no se nos enseña. Pues yo, como digo, yo en la bondad de las personas siempre he creído, pero a la altura que estamos ya empiezo a dudar de algunas de ellas. Que se nos enseñe, porque ya está entredicho muchas de sus palabras. Y es a lo que me refiero, que la transparencia tiene que estar a los niveles tanto de grupos políticos como de los ciudadanos. Y en eso tiene que dar mucho todavía que trabajar este ayuntamiento y este equipo de gobierno. Y por último, otra cuestión que quería referirte a ella, el tema de la feria, ¿no? La próxima edición de la feria. Pues sí, mira, la feria ha sido un jarro de agua fría, un fiasco, y desde luego para nosotros, para el Grupo Socialista, una total irresponsabilidad. Un engaño en toda regla, diría yo, a la ciudadanía. Venimos escuchando desde el año pasado que se invirtió, o al menos los 300.000 euros que se contemplaba en la Plaza de las Palmeras para recinto ferial. Y el año pasado nos tiramos mucho tiempo, muchos meses, podemos tirar la hemeroteca de Radio Ubrique, que decían el gobierno, yo no lo voy a personalizar, y el alcalde, por ser el último responsable de todo, ¿no?, decía que iban a ampliar el recinto ferial en la zona de frente del pilón, el camino al matadero, que hay una zona municipal y una parte privada, y que iban a hacerse ahí la adquisición de esos terrenos para instalar las instalaciones y las atracciones de feria, ¿no?, los cacharritos, para entendernos. Pues preguntamos el otro día, el otro mes en el pleno, Y claro, creyendo que se estaba teniendo negociaciones, lo único que se nos dice, no, es que el particular está pidiendo mucho y el ayuntamiento no lo puede asumir, así que hemos decidido que le vamos a pedir al colegio que en el patio de un colegio, lo repito, que en el patio de un colegio vamos a instalar las autocaravanas de los feriantes, vamos a meter las atracciones de feria y vamos. Mira, yo es que me descoloco de una manera, yo me parece que esto no se puede permitir. Que estamos hablando de un colegio público y lo que, después de conocer las obras que se pretendían realizar en este colegio, es que lo que querían hacer allí es que no es algo provisional, ¿eh? No, lo que querían hacer allí es recinto ferial para toda la vida. Y me parece, de verdad, yo no lo voy a calificar, pero que los colegios están para lo que están, para que nuestros niños y niñas estén en condiciones dignas y en condiciones de aprender y de ser y de estar en condiciones que no se vean alteradas por propósitos municipales. Yo sé que tanto el AMPA como el Consejo Escolar, como es normal, estoy seguro que la Junta de Andalucía, si tuviera que pronunciarse, pues también le han dicho que no, pero es que además estaban hablando de instalarla en periodo donde el curso escolar ha empezado. Y yo me parece esas cosas muy serias, ¿eh? Yo no sé si es que para algunos la educación es muy importante y para otros pues no tiene esa importancia. Y igual que disminuyen las inversiones para ver si la privatizamos, pues también nos ponemos a montar ferias en los colegios y que se destinen a otra cosa. Yo me parece de una gravedad tremenda. Y estoy esperando que se nos explique cuáles han sido esas gestiones, que lo hemos preguntado por escrito, pero no me ha quedado nada claro. ¿Cuáles han sido las gestiones que han llegado con este particular? Y esto no es yo ayuntamiento al particular, le pregunto qué es lo que quiere y si no me gusta, pues ya está, digo yo. Entonces, que para terminar, que la feria todavía es una asignatura pendiente, que la inversión que se hizo en la Plaza de Palmera fue una inversión muy elevada en unos momentos que estamos de crisis, para darnos el festejo a los ubriqueños, no lo voy a valorar, pero ahora no puede ser que ese dinero que se gastara ahí no se vea reflejado en la continuidad del recinto ferial allí. Así que estamos esperando a que se nos diga cuál va a ser la solución. Y la solución no es, pues mira, que no vengan las atracciones para los mayores, porque como nosotros lo hemos intentado y no se ha podido, bueno. ¿Pero esto qué es? Decir que usted instala las atracciones de feria en un colegio, en un patio de un colegio, bueno, más que en un patio, en todo el colegio, ¿eso es serio y es formal? ¿Eso es intentar arreglar las cosas? Pues desde luego, para el Grupo Municipal Socialista, en absoluto. Y esperemos que lo resuelvan con algún sentido común mayor. Pues nos vamos a quedar aquí 12:49 con ese último tema en referencia a la feria y la ubicación de las atracciones de feria para esa próxima edición. Nos vamos a quedar aquí porque llegamos al final de esa media hora, como saben, de la que dispone cada formación política, hoy con participación del Partido Socialista. En concreto, hemos tenido con nosotros a su secretaria local y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes de Radio Ubrique.